seguir colocando feriados y feriados que no tienen ningún tipo que ver ni ninguna importancia, lo que hace es disminuir la actividad económica, aumentar las pérdidas que puede tener el sector privado y disminuir la producción nacional, algo que es realmente necesario en Venezuela. Entonces, oye, uno no entienda que está jugando el gobierno, lamentablemente el gobierno pareciera que está jugando a que la gente deje de pensar en la crisis y siga como una especie de fiesta desde noviembre del año pasado que ellos decretaron Navidad. Y lamentablemente el hambre, el desempleo, los problemas no se van de fiesta. O sea, yo de verdad no entiendo qué está buscando el gobierno con esto, colocando días feriados.